se fue al encuentro de la paz, negada acá en la tierra, así como su humanidad nos dejó su integridad, el amor por el territorio, las aguas bajan y el arroyo. Su nombre siempre cantará. Si no me ven volver, si no me ven volver, no miren al cielo, busquen donde se hace tibia toda el agua, aunque baje del deshielo. Si no me ven volver, se cura toda el agua, aunque esté bajando turbia. Te estaré esperando, cantando mi canción de amor y cuna, porque el cielo se confunde con la luna y la luna se hace sal. Te estaré esperando, cantando mi canción de amor y cuna, mi canción de amor y cuna, mi canción de amor y luna. Todos los ríos van al mar. Trae este viento un soplo de vida, el amor se hace río. Camina junto a tu pueblo, amiga, y riega el olvido. Fuego para tu frío, mula del pueblo, yo te he visto ayer y hoy renacer, otro amanecer. Quiero tu vientre ser semilla y miel, yo quiero crecer contigo. Mula del pueblo, yo te he visto ayer y hoy renacer, otro amanecer. Quiero tu vientre ser semilla y miel, yo quiero crecer contigo. Una sombra contra el paredón, un borracho barrero y bocón, una piedra para el tropezón, rascacielo de trapo y cartón, una balsa perdida en el mar, que no puede ni quiere encallar, una flecha tirada al azar, eso es mi corazón. Una más, otra vuelta, otro carnaval, te saluda y quiere anidar en tu balcón con su canción. Llega a su final, este sueño toca despertar, murga en la piel del carnaval. Una vuelta más damos, una vuelta más damos, una vuelta más damos, una vuelta más damos. Correría a abrazarte. Yeah. escuchar el latido de un nuevo mundo.